Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. ¡Ay, qué voluntad la mía por levantarme todas las mañanas! Rellenito. ¡Qué morro tienes, hombre! ¡Hay que levantarse, niño! ¡Qué voluntad la mía por abrir la nevera y echarme un vaso de leche en el vaso y que no me la echen otros! ¡Yo prefiero zumo, niño! ¡A mí es que la leche no me va! ¡Ay, rellenito, qué valentía por levantarme y cogerme el autobús y venirme a estar local! ¡Sí! ¡Te ha costado mucho, hermano! Como valentía la vuestra por estar toda la semana dando que te pego a ese botón llamado el ratón y escuchar... ¡Radio Daraca! Efectivamente, una semanita más. Las agujas estrambóticas, ya sabes quién las pone. ¡Hombre! ¿Qué? Y cómo no, con la musiquita del ayer, del hoy, del mañana. Desde Vía Lusitana 128 posterior. Así es que pónmelo y... ¡Supri! ¡Suéltala! ¡Suéltala! It's been a long time. I did the left view without a strong rhyme to step to. Think of how many weeks shows I slept through. Time's up. I'm sorry I kept you thinking of this. You keep repeating your miss. The rhyme from the microphone solo with. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a four-letter word when it's heard to control your body to dance. So, dot text the tempo like a red alert. Reach your reflex and let it work. When this is playing, you can't get stuck with the steps. So can say, and I'ma still come up with a gift to be swift. Follow the leader, the rhyme will go deaf with the record that was mixed a long time ago. It could be done, but only I could do it. For those that can dance and clap your hands to it. I start to think, and then I sink into the paper like I was ink. When I'm writing, I'm trapped in between the line. I escape when I finish the rhyme. I got soul, soul, soul. A beat like this might tempt me to pull, show my rings in my fat gold chain. Grab the mic like I'm on Soul Train, but I wait, cause I master this. Let the others go first so the brothers don't miss. Eric B, break the sticks. You got it! Rock him will begin when you make the mix. I'll experiment like a scientist. You wanna rhyme? You gotta sign my list. Cause I'm a manifest and bless the mic I hold. You wanna next? Then you gotta have soul. Cause if you ain't got it, I'ma make an encore. Take the mic, make the people respond for the awe. Cause that's the way it'll have to be. If you wanna get on after me, think about it, wait, erase your rhyme. Forget it, and don't waste your time. Cause I'll be in the crowd if you ain't controlling it. Drop the mic, you shouldn't be holding it. This is how it should be done. This style is identical to none. Some try to make it sound like this, but you're getting me. So upset that I'm wet cause you're sweating me. I drip steam like a microphone theme. Ego to MC is my theme. I get hype when I hear a drum roll. Rock him is on the mic, and you know I got soul. You got it. You got it. Say my name. First of all, I'm the soloist, the soul controller. Rock him, get stronger as I get older. Constant elevation, cause expansion. I write my rhymes while I cool in my mansion. They put it on tape and in the city I test it. Then on the radio, the R's requested. You listen to it, the concept might break you. Cause almost anyone can relate to. Whoever's out of hand, I'ma give them handles. Light them up, blow them out like candles. Or should I just let them melt? To give them a hand so they can see how I felt. I'm not bold just cause I rock gold. Rock cameras on the mic, and you know I got some. Radio Daraca! Aquí estamos, en Radio Tarasca. ¡Hombre, por supuesto! Una semanita más y estamos llegando, como no, al final del año ya. ¡Uy, qué poquito nos queda, hermano! Y os hemos felicitado la Navidad, de verdad. ¡Hombre, claro! Con ese correo que os hemos enviado a todos, al que no la hayamos felicitado, pues que se dé por felicitado. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Que las paséis con hermandad, con la familia. ¡Calla, paz! ¡Paz siempre! Pero no solamente en esa fiesta, siempre paz. ¡Paz y alcohol! ¡Y hay que pasárselo bien! ¡Y turrones, hermano, claro! Y turrones y cupones de Lotería Nacional para el 22 de diciembre de 2007. Fíjate, ya sabéis. Nos va a tocar. Nos va a tocar. Hemos comprado un boleto, exactamente, os lo hemos mandado ahí por correo. Y si quieres participaciones gratuitas, pues solo tienes que meterte ahí en el foro, niño, en el tema ese que hemos puesto, directamente el tema de la lotería, ahí y estamos. Solamente con responderlo o felicitar, pues se te queda archivado tu correo y te apuntas el numerito, porque si toca, pues niño, por lo que te toque. Hombre, realmente, pues ya que se pone la pipa, pues que nos felicite la Navidad, eso es un poco original, simplemente con felicitar ahí, con meterte en ese tema del foro, ahí directamente en el enlace, ya se te queda archivado tu participación. ¿Que lo han hecho 200? Pues 200 entre los 50 millones que toque. Porque ¿qué, como que es 50? Un... Que son 30 millones, niño. ¿30 millones? Sí, efectivamente. ¿30 millones? Que son 5 personas solamente las que han respondido ahí en el pues mira, foro. Pues a más tocamos. Pues a más tocamos, exactamente. Claro, hombre, hermano. Bueno, la cuestión es que si viene algo de pellizquito, pues algo que se agradece. Hombre, que bien sea. Bien sea. Y como bien va a ser esta semanita, este programita. Hombre, va a estar guapo, espectacular y vamos, ya verás, sorprendente. Porque vamos a llamar a Japón. ¡Uy, qué bien! Con ese tema que pasa con lo de los suicidios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Japón? Pues que es que en Japón, de siempre, ¿eh?, los suicidios es como... Uy. Como que está a la orden del día. ¡Qué curioso, niño! Sí, sí, sí, a la orden del día. ¿Y qué más vamos a tener? ¿Y qué más? Ya sea que vamos a llamar a Cholo y ¿a no, sí? Exactamente, vamos a llamar a Cholo, nuestro corresponsal en Japón, y que nos explique, ¿eh?, qué pasa. Sí, hombre, que nos cuente, macho, eso es un poco raro, ¿eh? Que nos cuente qué pasa en su país con los suicidios. Que nos cuente, que nos cuente. Vamos a tener, como no, la sección esta que hemos inaugurado la semana pasada referente a la informática. ¡Joder, macho! ¿Cómo me funciona el Windows ahora? Ahora te funciona bien, bah, ¿verdad? Sí, es tremendo. Ya sabéis que llamamos ahí a nuestro amigo Alf desde Melmac, y que es nuestro webmaster, y él nos ha enviado a su mano derecha, que es Andrés Anguita, que es de Cádiz, y nada, es el que nos resuelve, nos va a empezar a resolver todas las semanas por las dudas estas de usuario que tenemos en internet. Y que son muchas, en internet, ¿sí? Y en no solamente en internet, sino en la informática. Claro, en el ordenador, la informática. Exactamente, la informática. A ti te regalo el disco duro, exactamente. El disco duro, que no es como el chocolate duro. Para nada. Claro, es que yo lo diferencio, yo siempre lo llevo por la comida. Los virus, que tampoco es como el mo, ¿no? No, tampoco, no es como la gripe, hermano. Como lo llevas por la comida. También, sí, pero el mo más bien lo tienes tú en el codillo. Tenemos también en el codillo esa sección de que te cagas por las bragas. Uy, tenebroso, de miedo. Ya estamos temblando todos. Por nuestro inseparable Rayenito McKenha. Hombre, claro, yo. Y como no, personajes que irán entrando, irán entrando, irán saliendo y todas esas cositas. Como siempre, hermano. Oye, mira, ay, que has pisado la zarigüeya en el rabo. Oye, perdona. Es que eres un mierda. ¿Cómo que un mierda? Un mierda lo serás tú. Eres un mierda. Que no, un mierda tú. Un mierda que has pisado el rabo de la zarigüeya. Que no, que tú eres un cacafuti. Que tú sí eres un cacafuti. Que no, que eres un mierda. Que no. Suéltala. Falsa alarma. Con ese mierda y voy. No caben, después de aquel CD ya diste con la clave. La gente va tarareando tus canciones por la calle, porque saben que te sales, que no tienes rivales, que si te lo planteas llegarás donde no llega nadie. Tienes la magia y lo bueno es que lo sabes, tocado por la gracia, porque el que vale, vale. Si se acercan a ti pa' que les irradies, pa' que les des la clase que a ti nunca te dio nadie. Forjado en calles, a base de subir pilares, lo flipan los chavales, eres reina de los carnavales. Pero a veces se te ve la pluma, la pasta siempre suma, y no es normal que de esto se presuma. Sigue y suma, la fama te sube allá arriba y no te abruma, aunque lo raro es que esto se asuma cuando esta se esfuma. Y pese a todo, nunca nos cabe duda de que eres el mejor y que mereces mi minuta. Y aunque la pasta que gano no sea mucha, te la mereces tú más que yo, así que te estoy haciendo hucha. Y seguimos tu impoluta carrera diminuta, con la que ahora disfrutas o tienes por la cara. En cambio yo, ¿qué? Nada, una vida dedicada en escenarios dando la cara, pero no sirve de nada. Soy un mierda y voy del palo. Soy un pensando si no valgo. Ya ni salgo, os llamaría si aún tuvieras algo. No tengo un barno, dragón que no echa fuego me convierte en un lagarto de terrario, es mi caso. Tú eres el más grande en bolos tochos. Al acabar ocho botellas de champán de escorcho, no salgo de mi asombro, no, solo es admiración. Tengo plagado de fotos tuyas todo mi tablón de corcho. Mi nombre es Tito, tu apóstol, tu combo. Si yo controlara de marcas tu sponsor, no, no estás gordo, estás fondo. Comes por dos solo por la presión del público en tu habitación. Un maquinón delante del ordenador. Si en foros hablan de mí es porque aún no han escuchado tu promo. Ya está a la venta, tendría que valer unos 30 en plan oferta, espero que se venda pronto. Soy un mierda y lo sé, solo es pose. Hago música fácil pa' niños de 14. Me gano la vida vendiendo por los coles mis CDs. Desde entonces me alimento del polen de flores. Tú eres enorme y se nota, no por el tamaño de tu polla ni tus notas, sino por flotar. Tu flow son gotas, mi flow la roca con las que chocas. ¿Cuántas veces vas a resbalar? Nota. Soy un mierda y voy. Voy del palo, soy. Soy un mierda y no. No valgo un duro, soy. Soy un mierda y no. No, no valgo, soy. Soy un mierda y tú, el mundo amo. Exactamente, la Daco Stein nos ha puesto este temita de falsa alarma. Oye, porque de... el mierda lo vas a ser tú al final. Que no, que el mierda eres tú. Bueno, venga, sí, ya lo damos por zanjado. Si era el temilla, que es que se llamaba así, era una bromilla. Exactamente, falsa alarma, Mar de Dudas, se llama su maxi. ¿Mar de Dudas? Mar de Dudas, con dos temitas y dos y las dos instrumentales. O sea, que esto es como un adelanto de lo que se aproxima, ¿no? Exactamente, de su próximo disco. Joder, macho, estoy ansioso. Ansioso, ansioso lo que eres. Oye, tú. Oye, que te iba a decir una cosa, tío, el número que no lo has dicho. Ah, es verdad, vamos a decir el número de la Lotería Nacional, o sea, el boleto que hemos comprado en el cual tú puedes tener una participación gratuita, simplemente con meterte ahí en el comentario ese del foro de la Navidad, felicitar, pues simplemente puedes ganar. Pero bueno, di el número que al final lo dices, no lo digo, macho. Que no lo digo, lo digo. Sí, claro, hombre, claro. Es que a ver si lo vamos a decir, uno no lo va a hacer y como luego toque se va a arrepentir. Bueno, pues es que es la suerte. Ah, o sea, que lo que tiene que hacer es meterse y registrarse. Claro. El 5678 56748. Uy, qué bonito. Pues mira que me trae buena espina este número, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, a ver si toca. A ver si toca. Joder, ojalá, pues, macho. Fíjate, menudo regalito de Radio Tarascá para estas Navidades a todos los oyentes. Pues mira, un pellizquito. Un pellizquito que viene muy bien para el turrón y las langostas. Exactamente. La langosta, yo niño este año me parece que voy a comer un poquito más que el año pasado. No, que el año pasado. Pero yo langosta no como, yo como langostino. Oye, el que come langosta eres tú. Lo que te iba diciendo, que mira, estoy leyendo, sí, aquí el periódico. ¿Qué pasa? Que antes, es que estoy buscándolo, que lo venía yo viendo. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí en el periódico, porque venía, sí, yo. A ver, espera. Antes en el autobús leyendo el periódico. En el autobús, venía yo leyendo en el autobús y me he quedado loco, porque mira. Sí, a ver, mira, aquí. ¿A dónde? Que se han encontrado a una persona en el Manzanares. Uy, no me digas. Asesinada. Sí. Bueno, asesinada no saben, que se la han encontrado muerta en el Manzanares. ¿Qué gente, no? ¿Y lo tiran al río? Pues no lo sé. ¿Qué gente lleno? Más mala que hay en el mundo, macho. Sí, sí, sí, sí, no me mires. Joder, así. Vaya, vaya, tela. Tela marinerita, pero vaya semanita explosiva. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos otro temita? Hombre, claro, vamos a bailotear aquí, hermano. Pero baila, si es que nunca baila, relleno. ¿Cómo que no bailo? Que sí, que no baila, dices tú. Sí, pues venga, sigue bailando, hombre, sigue bailando al son. Like the most potent guard of film, the non-stoppable A article arsenal, shoe legendary Zulu, Jolly Stompado, held responsible, bright black phenomenal, and master the magical, ceremony classical, black hand touch the intangible, stronghold, and get it more with the without the raw code. Y'all know, but stay frontin' like y'all don't stay gone, but I stay home, keep the K close, let the crime court, keep a case low, Flaco got to keep a pace, so baby, make no mistake about it. I remember them days without it. Vibrated a major wattage. My gate safe, the solid. My flow translate the major dollar. New ways and options. New days, new plagues and problems. News page all the rave about them. It's so good, so hard. None changed the bottom. You know, it just get better with time. It's like it's greater later when I ever resign. I got the will and the skill that the building can't kill. That's real. Who that? The undeniable. Show that the most incredible, you're ever the undeniable. cool ways of just taking my time. I get paid even if they don't pay me no mind, you know. The days and times be frustrating the mind. The young bloods put themselves in such danger to shine the show. Necessary that they come with the raw, the magnetic is sure, the most magical pure shebang. So bear witness to the actual fact. It's no trick or a magical act. It's supernatural black. Dante is exclusively style. Spread love, baby, moving around, around, you know. Nope. It just get better with time. It's like it's greater later when I ever retire. I got the will and the skill that the building can't kill. That's real. Who that? The undeniable. True that? The most incredible. You're M. Deffa. The undeniable. True magic. True magic. True magic. Y que pagas por las bromas. ¡Ah, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? Joder, rellenito, deja de comer, animal. Pero si no estoy comiendo, chaval, estoy aguantando la respiración. Aguantando la respiración, sí, no para. Si lo pasa que me vives con los mofletes. Suelta la bolsa, dásela a la zarigüeya, anda. Venga, se la voy a dar, toma, hombre, me pica por ahí. Mira, mira, mira, qué miedo. Qué colmillos, Dios mío. Qué colmillos, mío. Me pone los pelos como carpias. Esta ya no creo que coma animales, ¿no? Solamente come cosas domésticas. Hombre, yo creo que sí, yo nunca la he visto comer sin ningún ratón ni nada. No. O sea, que un día se cuelgue un rabo de ratón de su boca. Bueno. Porque fíjate. No creo que coma como el hombre. Mira, te voy a hablar de un hombre aquí. Un caníbal. Pues por eso, un caníbal. Por eso hablamos de estas cosas. Sí, pues mira, te voy a contar, chaval. Este es un costarricense. ¿Que sabes lo que hace? ¿Sabes cuál es su costumbre? ¿Eh? La de comer animales vivos. ¿La de comer animales? Sí, sí, efectivamente. O sea, te puede comer, pues mira, perros, gatos, palomas, pollos, conejos, etcétera. ¿Palomas también come? De todo. Dios. Pero vivo. Pero vivo. Es un caníbal. Es un caníbal, entonces. ¿Y dónde se encuentra este hombre, me has dicho? Es costarricense. Sí, hace poco se vio un reportaje donde él aparecía pues, comiendo los animales vivos, macho. ¿Y sabes lo que pasa? Que le han denunciado a este hombre. Exactamente, por el trato humanitario, ¿no? Claro, porque es que los animales niños son como los humanos. Se sienten y se merecen un respeto y un trato humanitario, lo que se tú has dicho. Se merecen más respeto que los humanos, creo yo. Hombre, claro, pobrecillo, ¿por qué no lo vas a matar así? Si es que no. Esto hay que cocinarlo como todo, hermano. Ay, rellenito. No sufrirás tú alucinaciones, ¿no? Pues sí, hombre, de vez en cuando. Tú sabes que yo estoy un poco trastornado. No, por eso te lo digo. No, pero mira, las alucinaciones, ¿sabes quién las ha sufrido? ¿Quién? En un colegio que hay que se llama Miguel Samper de Colombia. En Colombia, ¿no? Sí, nada menos que 28 estudiantes han sufrido alucinaciones y ataques violentos de rabia. ¿Pero por parte de quién? Ellos mismos, ataques de rabia. Ataques de rabia y sí, alucinaciones. Sí, y alucinaciones. ¿Pero alguna sustancia o algo? No, sustancia ninguna. Al parecer, este caso de crisis nerviosa se produjo cuando después de que los chavales jugaron con una tabla de Ouija. Bueno. O sea que tú, fíjate, ten cuidado, niño, con los espíritus. Sí, que hay que tener mucho cuidado con esos juegos. Hay que tener mucho respeto, hermano. Hay que tener mucho cuidado con esos juegos y el que pueda viajar, que viaje. ¿Que viaje, sí, dónde? ¿A la luna? No sé. Oye, pues mira, te voy a contar una cosa que te vas a quedar. Ahí ahora sí que sí te vas a quedar flipado y te va a dar un huevo de terror. No me digas. Sí, ¿sabes por qué? ¿Se trata de viajes o qué? Sí, sí, un viaje. Salieron hace poco ahí en internet unas imágenes, concretamente sí. En el YouTube. ¿Sobre qué? Unas imágenes sobre un viaje secreto que se ha hecho por la NASA, sí. Que se llamaba Apolo 20. Apolo 20, que sí. Que nadie sí, sabe sí. De este viaje. En 1976, concretamente. ¿Y sabes para qué fue este viaje que hicieron? ¿Para qué? Pues porque había una nave espacial estrellada en la cara oculta de la Luna. ¿Pero en la cara oculta, en la cara oculta? ¡La cara ocultísima, niño! ¿Sabes quién colgó estas imágenes? Un piloto danés. ¿Sabes? Que era un piloto danés de pruebas. Que trabajó para la NASA y dice que él tenía esas imágenes guardadas y que no son falsificaciones. ¿Pero tú crees que trabajaba para la NASA realmente? Sí, hombre, eso dice. ¿Sabes? A lo mejor a él si tiene un seudónimo, ¿sabes? A ver si va a trabajar para Iberia. El seudónimo es William Ruglegi. Sí, o sea, tiene un seudónimo, o sea, su nombre lo... ¿Cómo? Repítelo. Joder, macho, ¿me vas a hacer repetir estos nombres? William Rutledge. Rutledge. Como el Burlandia.

Llama a Guaidá y aunque va en los chipijamos. Esta gente quiere que mi sangre se derrame. Me voy hasta el ñame. Activar los pacatanes pa' que yo estos puercos a mí me lo mamen. ¿Quién tiene bulla? Pero no otra. Tú sabes quién soy. Compañía, todito, jalan. A mis enemigos los recogen con pala. En el 2004 la calle se pone mala. ¡Wala! Yo, el zongo roco zongo. Yo, un White Lion. Radio Tarasca. ¿Cómo aplauden, eh? ¡Joder, la peña aquí! ¡Está todo arrotado! ¿Será por ese temita que hemos puesto de Julio Voltio? Sí, alto voltaje de su disco. Bueno, es el anterior, ¿eh? No el del nuevo. El anterior, ¿eh? Alto voltaje. ¿Cómo pues, sonaba eso? Me encanta, niño. ¿Has visto cómo me lo bailoteado o qué? Sí, sí, es que tú siempre te lo bailoteas. Claro, sí, yo pongo... Mira, para que os salgáis una y baje. Yo me pongo delante del lang y me lo bailo. También te pones delante del árbol y escondes al árbol. Hombre, también me pongo delante del sol y hago un eclipse. Ay, Dios mío. Entiende muchas cosas. Oyentes de Radio Tarasca, lo dijimos al principio del programa, que hablaremos con Cholo, nuestro corresponsal en Japón, más conocido también como Hiro Inusual, y que nos hable un poquito del tema, de ese tema tabú que hay con los suicidios, con los suicidios en Japón. ¿Qué cosas aquí? Sí, sí, sí, yo creo que aquí no nos suicidamos mucho, ¿no? No, es que creo que en Japón son de los países en donde más casos de suicidio hay. Bueno, ya no lo contará luego Cholo, ¿no? Luego no. Pobrecillo, ¿para qué vamos a esperar? Vamos, si lo vas a llamar ahora mismo. Lo vamos a llamar ahora mismo, porque como allí ahora mismo será muy de noche, para no estropearle mucho el sueño, ¿no? A ver si va a estar durmiendo el pobre. No, siempre nos suele esperar. Está bueno. Venga, vamos a llamarle, vamos a llamarle. Venga, venga, dale. Japón. Me aquesta leo Japón. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen no resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! ¡Ya está! Pues nada, estamos llamando a la otra parte del mundo. Vamos a interrumpir las horas de sueño a nuestro amigo Hiro Inusual. ¡Cholo! ¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Qué tal? Estabas ya en el primer sueño, ¿no? No, estaba trabajando con el ordenador. Ya ahora estoy más despierto que a otro día. Ah, pero ¿qué? Son 12:30, ya, ¿eh? Son 12:30 de la noche allí, ¿no? Sí. Exactamente, ahora mismo aquí tenemos... ¿Qué hora es, Sol, rellenito? Pues ahora mismo son las 7, las 6:35. Las 6:35. Bueno, Cholo... Sí, sí. ¿Qué, okay. ¿Qué pasa con los suicidios en Japón, amigo? Bueno, es que te cuento. Es que el otro día, sí, cuando iba por la calle, sí, había, sí, un equipo de televisión, ¿no? Sí. Y era de telediario. Ajá. ¿Vale? Y entonces no me enteraba de qué era, de, sí, qué grababa. Y resulta que había una señora que se tiró del edificio. Dele. Y suicidio, ¿no? Y sí. Pero encima la señora se cayó encima de un señor y le mató. Los dos se murieron. Y los dos se murieron. Dios, sí, mío, claro. De vida. Impresionante. Pero esto sí que es impresionante, relleno, ¿eh? Joder, es una notición. Pero y hombre. ¿Y por qué viene ese ímpetu en Japón por suicidarse, ¿no? Más que en cualquier otra parte del mundo, digamos. Bueno, es que he estudiado. Es un tema muy Perdona que te interrumpa, supongo que es un tema muy delicado, ¿no? Pero a ver si tú, siendo japonés y estando allí, a ver si nos puedes, yo qué sé, quitar un poco la duda o. Bueno. O acercarnos más a la verdad. Bueno, y primero quiero hablar estadística, número. Sí. Y he mirado, he estudiado y sobre el tema, y entre los países desarrollados. Bueno, eso dice G5, ¿no? Dice, y Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Canadá. Sí. Y Japón es el país más tiene suicidio. Y en el mundo, Japón es noveno. O sea, cambio, que... Vale, en el mundo entero es el noveno con más suicidios. Y entre los países más desarrollados es el primero. Sí. Y en cambio, España es 54. Oh, en todo el mundo, ¿no? Sí, todo el mundo. Okay. Y en Japón, tenemos tres veces más suicidio que España. Ajá. Es que realmente... porque eso, desde mi punto de vista... Sí. Y porque es que en Japón hay mucho estrés, sí, y sí. La sí. La vida muy tensa, hay mucha presión. ¿Pero la presión por parte de quién? Hombre, parte de trabajo económico y familiar y amor también. Pero es que somos muy cerrados. Muy cerrados, ya sé que soy muy cerrado, sí, es verdad, si lo pudimos comprobar cuando estuvimos por allí. Estrictos a sí mismo. Entonces, cuando tienes problema y no hay remedio, ¿qué haces? Se suicidan, claro. Llegan al extremo y... ¿Y el gobierno ha hecho algo por evitar un poco eso o demás? No sé. Ya, claro, es que... Bueno, no hay muchas cosas que hacer. Es que totalmente cosa personal, ¿no? Suicidio. Entonces, como hay tanto estrés, ejemplo, a lo mejor intentar bajar un poco el estrés de esa ciudad, ¿no? Sí, está haciendo, pero... Bueno, no hay... ¿Sabes? Mejor remedio. Por ejemplo, coloca una línea que ayuda y ¿sabes? Para consultar. No, claro, pero exacto. No funciona muy bien. No, sí. Bueno, pues sí, esperemos que descienda el número de... Bueno, que descienda, ¿no? Que no se suicide la gente. No, ya. Cholo, por lo menos que no te suicides tú. Ah, de momento no. De momento no, pero... ¿Cómo que de momento? ¿Pero cómo que de momento? Es que es lo que pasa. ¿Eh? De momento, ¿no? Que ya lo dejas ahí como que... Cuidado. De momento no, pero... Bueno, pero es que... Bueno, sí que... No lo sé, pero es que viviendo en Japón es poco duro, ¿sabes? Lo sé. Lo pude comprobar cuando estuve allí, eso que fue corto tiempo. Mi estancia en Japón. Yeah. Pero en el poco tiempo pude hacer un gran amigo como eres tú, Hiro Inusual. Ya... Yeah. Hombre, antes de suicidarme, me piro a España, ya. Directamente. Si es donde a ti te gusta vivir, ¿no, Cholo? Eso mejor. Bueno, pues nada. Ya. Cholo, muchísimas gracias por sacarnos un poco más de la duda que tenemos con ese gran país, Japón. Luego quiero comentar una cosa por último. Sí, perfectamente. Para eso te me llamamos, para que nos comentes. Para que nos comentes. Luego yo creo que aquí... Somos la mayoría de gente ateo. No tiene nada para aportar. Exactamente. Entonces ya, si fuéramos, bueno, católicos o no lo sé, y creyentes de alguna religión, a lo mejor el número de suicidio bajará. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pues nada. ¿Y por qué no? Es que soy muy ateo, ¿no? Sí, somos ateos. Mi padre también es ateo. Sí, mi familia, toda mi familia es ateos. No creemos nada. Bueno, pues nada. Cholo, muchísimas gracias por mantenerte despierto. Okay. Por mantenerte despierto y poder charlar contigo. Que, muchas de nada. Que nada, que pase buenas noches y que sueñes con no suicidarte, ¿vale? De acuerdo, intentaré. Ya te hemos sacado la sonrisilla. Cholo, hasta la próxima semana o hasta la otra. Hasta la semana. Venga, pasar buenas fiestas. Adiós. Chao. Adiós. What's up? Yeah, what? Come on. California. Bright sun shining off the chrome rims on you. From the valley to the beach, Compton to Pasadena. Crossing the Long Beach, Hollywood to Gardena. From Diego all the way to the bay. Rolling from Palm Springs on my way to LA. Pack town, purple kush, turn your brain to mush. Let the pimpers pimp and the pushers push. Your motherfuckers must have died gangbanging was dead. Catch lead and wearing that blue and red. Sometimes I wonder why we can't get no justice. Enemies wanna jack us, police wanna bust us. Rough us up and cuff us, damn I hate the busters. Lock us up and let us out and now nobody trust us. It's the price we pay for living in a place so great. Welcome to California, the Golden State. This is the place where the players play. I never really want to go away. I'm going back to California, hey. Smoke Cali weed every day. California. This is the place where the players play. I never really want to go away. Oh, how I love California. Women so cold you might catch pneumonia. And I ain't done yet. I ain't even started to have fun yet. With a dancing girl, with a chronic and booze. With a dice at, baby need new shoes. The Lord must be watching over me because I'm still living. I could have been dead on drugs or locked in prison. The hood is hot like black coffee. I got some, make all your punks back off me. Come from the home of the Rodney King beating. McCormick's steak, Keys Burgers where I'm eating. One time lookout, summertime cookout. Hop on the court with my crew and get took out. We know a few things that the school didn't teach us. Sunny California, home of mountains and beaches. This is the place where the players play. I never really want to go away. I'm going back to California, hey. Smoke Cali weed every day. California. This is the place where the players play. Never really want to go away. I'm going back to California, hey. Smoke Cali weed every day. California. Cali thing is a Cali thing. Cali thing is a Cali thing. Cali thing is a Cali thing. Cali thing is a Cali thing. Oh, how I love California. If you don't feel it at first, it grows on ya. I was born and raised underneath Cali sun. While seeing cats get rap packed for fun. Beautiful sunsets and big palm trees. People on Skid Row, living on the news. Fancy cars, movie stars, bottles popping at the bar. And you can't get in the club no matter who you are. No matter who. Magic Mountain and Disneyland. Knott's Berry Farm in the summer jam. You can hit Rodeo, buy yourself some jewels. Or hit Crenshaw and just cruise. Yeah. This is the place where the players play. I never really want to go away. I'm going back to California. Smoke Cali weed every day. California. This is the place where the players play. I never really want to go away. I'm going back to California. Smoke Cali weed every day. California. Que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llevamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate en... que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Bueno, este coche, por favor. Pero bueno, esto no es posible. El coche este que va a dejar la... Pues mira, ahora mismo le voy a llamar porque este hombre, como conoce a mucha gente, ya verás.

Attitude, don't give a fuck when push to shove it. Turn you on, baby, just because I act so crazy. Have your toes turning, dreaming about if you was my lady. Treat a bitch like Houdini, make the freak come out. Got big dick for days, what you talking about? Huh? You know I'm down for getting laid and I love your figure. You're getting clothes, but it's paid by some other nigga. It's cool, you know Superfly got something bigger. Reload and have you going off like a trigger. One bitch is all I need, but having two hoes is like having hash and weed. Don't be mad, cause a nigga won't speak. Superfly's my name, not freak, freak, freak, y'all. I play a bitch like playing the dozens. If I can't freak the hoe, I pass it down to my cousin. It's the Papa Don, known for making something from nothing. Fuck that other shit, give me the love. And I say, why do you think you the shit? Knowing you can't even pay my rent. Baby girl, that's like a pimp thing. Superfly quick to get in things. Ain't into nothing but slanging them things. Who can ever rock and rock, no doubt, is what Superfly doing on the game to show out. Yeah, I'm gonna shine, you won't like chrome. My armor, all motherfuckers in my pimped out room. I say, I'll do anything for you. Now you know that ain't true. I pimp it, bitch, so hard, make it sleep in the yard. I ain't playing, ain't one hoe around with bomb that can stop me from saying one bitch is all I need. But having two hoes is like having hash and weed. Don't be mad, cause a nigga won't speak. Superfly's my name, not freak, freak, freak, y'all. One bitch is all I need, but two hoes is like having hash and weed. Don't be mad, cause a nigga ain't weak. Superfly's my name, not freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, y'all. Freak, freak, y'all. Check it out. I'm more down to Shadrat, me shat in the Bendigo. Baby, you can come, but your ugly friend can go. I'm being blunt, girl, nobody gonna hit that, yo. That's like dead weight, girl, and I hate the role. That's a freak, freak, looking for something unique. Pass through and put me to sleep. I've been around to get down, cover ground all the way through your town. And still rippers with the kind of say, I'll be back tomorrow. Oh, yeah, took your man's watch, but he ain't got to know. Put your money on the table, baby, we can bet dope. I'm coming out like Donna Ross, let my pimpin' show. Silly hoe, one bitch is all I need. But having two hoes is like having hash and weed. Don't be mad cause a nigga ain't weak. Superfly's my name, not freak, freak, freak, y'all. One bitch is all I need. But having two hoes is like having hash and weed. Don't be mad cause a nigga won't speak. Superfly's my name, not freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, yeah, y'all. Freak, freak, y'all. Freak, freak, yeah, y'all. Freak, yeah. I like the girls from the west side to freak it. I like the girls from the south side to freak it. Freak. I like the girls from the north side, the freaky. Yeah, I definitely like the girls from the east side, the freak. Yeah, freak, freak, come on. Uh-huh, freak, freak. Yeah, freak, freak. Yeah, freak, freak. It's a dance anybody can do. Designed especially for you. Freak, freak, yeah. Get with it, girl, huh? Freak, freak. You know what I'm saying? I like when they put the monkey in. Rellenito, rellenito. Pues mira, niña, aquí estamos. Hombre, ¿sabes? ¿Qué chaborrito quién es? Sabes de qué va llegando la hora, ¿no? Sí, va llegando la hora, ¿de qué? ¿De qué? Eso te digo yo, ¿de qué? ¿De qué? A ver, dímelo tú, macho, ¿no? Yo estoy aquí a la expectativa, mira. De la maqueta que ponemos todas las semanitas aquí en Radio Tarascada. Ah, sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, antes vamos a recordar el número de boleto que hemos cogido para la lotería del 22 de diciembre. Es el 56.748. Ese es el boleto que hemos comprado aquí desde Radio Tarascada para que vosotros simplemente os metáis ahí en el tema del foro y simplemente por contestar y felicitar las fiestas, se quedará vuestro correo activado y si ese número es el que sale y lo cantan los niños de San Ildefonso, lo vamos a repartir entre todos los que hayáis felicitado la fiesta. Eso es, ahí está. Eso 56.748. A ver si toca y nos sale gratis las cigalas de la Nochevieja y Nochebuena. Bueno, y me voy de viaje por ahí, niño. Bueno, depende de los que seamos, a tanto tocaremos. Sí, hombre, que yo nunca salí de España, niño, por favor. hhdirecto.net, el portal de hip hop, como decían algunos, mayor documentados a nivel nacional. Nos ha mandado esta vez esta maquetita, que su grupo se llama AER. Maqueta extraída de 4-1. Son de Burgos. Y el temita, mi propia banda sonora. Fíjate. Así es que, ¡suéltala! ¡Suéltala! Hey. Vamos, tira. Mira. Mira. Mira. Esto. Esto. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? ¡Tira! Comenzó allá por el 98. Un chaval que años atrás ya vestía ancho. El hecho es simple, fue el disco que le enganchó. Por hacer esto mío le doy gracias al muchacho. Después sonó Noma en mis cascos Gerona con el Reina. Yo quiero ser tu corona. Desfase, Madrid bruta la zona. Los pájaros, Frante, creyente hasta la victoria. Magnufos nocturna, Celta, Esquelta, la gloria. Pusieron a mi vida su propia banda sonora. Glory, Money, Pathry, mira el Noreaga lo que era. Y la mierda que hace ahora, Lunis, Agafa, Iphonic, Onyx, Badafuck Up, Sharing Down, lo flipaba, Nas, es el puto amo y quien lo niega, hay muchos con le esperan en el cultura urbana, Big Bang, una pena que muriera, pedazo de temas, la Terror Squad son Beatdash, Mexican, Cypress, Delincuent Habits, grupos que merece la pena escuchar. Pasaban las tardes con CPV en parques, chavales en bancos soñando grandes planes, escritores los viste en la pared, se escondían de la ley, ocultos en callejones. Nadie pensó que lo lograría. Veía pasar trenes como hobby por las vías. Pensaba, tirado en el jardín, escuchando Duo Kie, la canción algún día. Así pasaría, mil horas perdería. Sigues en esta ciencia, por cuestión de inercia, qué osadía. Crítica y denuncia como callarés. Los abusos de policía. Escúchate el chical y sube en vertical. Slick Rick, arti cuentos pa' contar. No te digo nada de Bután. Protege tu cuello, ¿qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya, estoy en ello. Copiló mi pasión, aquel barco se hundió, ese FDK flotó, la patrulla estilo, la gota que colmó, conserva tu ilusión, en conserva la expresión son Chinatown, Uganda y Pritio, Bandit su historia tantas veces se repitió, aquel CD se rayó por ese corte, rap de la santa, lo más puro del norte, DMX, siempre con sus ladridos, Lil Kim gemidos, ODB sus alaridos, oigo ruidos, gritos, está por todas las calles, es amor por el R.A.P. Todo. ¿qué más decir? Cuando estuve triste, él me trajo Moby, Emo, BB, Havok y Prodigy, me gusta lo que sale desde QB, This is X to the Sea, Paparazzi in the City, 1, 2, 3, Mos Def y Talib Kweli. ¿Dices Jay-Z? Me suena Harlock Live, pero realmente solo pienso en Beyoncé. Marcábamos la revista cual queríamos, elegíamos cada uno en su color, pagábamos, luego tocaba la espera, que discos del sur en mis manos los pusiera, los abríamos, escuchábamos, luego ya en el barrio intercambiábamos, era pasión por la música, no piratería, todos los recuerdos están en mi estantería, clásicos donde los haya, pregunta por Gangstar, Guru y Premier, Moment of Three, Hard to End, Hip Hop Hooray, Native by Nature, básico es, No Degree de Das FX, Black Moon, One Farenchi on the Set, tú tante vos animai, que eso es lo que ves, es en lo que creo yo, así vivo yo, como Kukukal, siempre my project, Sakura, The Body of the Life Force, hits como Equality, yo fui su traductor, Symphony 2000 y P&D, lo flipé, como cuando oí por primera vez al KCO, cuando vi en concierto a Meto, increíble, se cumplen los sueños que veías imposibles, ya todo está a tu alcance, es un placer, tener boli y papel, pa' poder sentirme libre, Bayanic, o do Bayanic de Defari, si quieres calidad en español, escucha al Juani, donde duele inspira, qué gran verdad, como que falsos caen con el tiempo en el tatami, yo juego con palabras, las hago el harakiri, soy perfeccionista al más mínimo detalle, oigo ruidos, gritos, está por todas las calles, es amor por el rap, sí, sí, hay canciones que se te graban a fuego, cada vez que las escuchas, ves pasar épocas de tu vida como si fuera un álbum de fotos, esto ha sido mi propia banda sonora, Carlito Nistal está en el track, el arte lo rapea, ok, bien, yo, ay, después de la maqueta escuchada, toca la sección aquella en la cual, si no tienes nada publicado, pero nada de nada de nada, de nothing de nothing, nothing de nothing, como yo, ni un disco ni una maqueta, pues entonces puede ser tu turno y aquí puedes te venir, queremos ver. Exactamente, puedes venir aquí y puedes venir aquí exactamente e improvisarte o cantarte algo que tengas escrito. Vamos, que es tu turno, que Radio Tarasca es para que tú vengas aquí a deleitarte. Por eso esta semana tenemos a otra persona que está entrando por la puerta. Sí, sí, pase. Cierre, sí, cierre, hombre. Cierre. Pasa, pasa, adelante, adelante. Hola, buenas. Estás hola, en tu casa, ¿qué ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Radio Tarasca. Hola. Tu nombre, preséntate. Bueno, yo me llamo Fernando, pero me llaman el abogado. Fernando, el abogado, pero ese es tu nombre artístico, MC Abogado. MC Abogado. ¿Desde dónde vienes, tío? Pues vengo de La Latina. Bueno, pues de La Latina. Te he dicho, tío, pues si no me dejas llamarte sobrino, porque sobrino veo yo que usted tiene que tener cerca de los 35 años, si no me equivoco. Bueno, la verdad, sabes que normalmente no se dice. O sea que lleva ya bastante, ¿no? En este mundo del rap. Unos poquitos. Vale, vale, entonces. Rapeando lleva unos poquitos, ¿no? Unos poquitos de años, sí. Pues nada, este es tu turno. Estamos en Radio Tarasca y el que pone el pip es la Dato Style. ¡Suéltala! Ahí está, yo, ahí está. Para yo. MC Abogado. Directamente desde La Latina. Digamos, no desde Concha Espina. ¡Ahí! ¡Supri! Al local de la sección, tranquilamente, yo he llegado. Buenas tardes, me llaman el abogado. Estoy tranquilo, indispuesto y un poquito agobiado. Será seguramente por los porros que me he fumado. Tranquilamente mis letras las hago, yo las rapeo. Te digo tranquilamente, niña, en tu cara me meo. Estoy tranquilo, no te pongas repolón. Escucha un poquito que me da tu resbalón. ¿Me puede decir usted, por ejemplo, si a lo mejor le vamos a poner en situación, ¿vale? Como si a lo mejor quiere comprar flores y no encuentra ningún kiosco para comprar flores, no sé, para regalársela, vete tú a saber. Pues me bajo para la calle, tranquilamente, yo pregunto: oye, ¿dónde están las flores? Y me dice uno, el Augusto. Tranquilamente giras a la izquierda y te vas para la derecha, baja la cuesta abajo y ahí la tienes toda hecha. Las flores las puedes encontrar rosas, amarillas, también de colores o de color morado. Tranquilamente, no te pongas muy nervioso. Disculpa, soy el abogado. Muy bien, abogado. Sí, señor. Pues nada, eso es, han sido improvisaciones del MC Abogado, porque realmente escrito, ¿tienes algo escrito? Hombre, tengo bastantes letras por ahí. ¿Y no tienes intención de grabarlas o demás? Tengo una maquetilla ahí metida en el YouTube. ¿En el YouTube? En el YouTube tienes está una bien, maquetilla. Está bien, está bien, hombre, claro. Metí una maquetilla para que la gente escuchase un poquito de mis letras. O sea, en el YouTube podemos poner MC Abogado y nos aparece algo de tu maqueta, ¿no? O a lo mejor se queda el ordenador colgado. Indaga. Bueno, si se queda el ordenador colgado, luego va a venir Andrés Anguita para resolvernos todos los problemas sobre la informática. Oye, si te das cuenta, toda la gente que pasa por aquí rapeando improvisa. Improvisa, no, hay algunos. Son lo mejor que hay. Hay algunos de los que han venido que han rapeado también algunas cosas que chuleta. Tenían escritas, sí. Ah, sí. Pero vamos, sí, exactamente. Pues ya sabes, si nos estás escuchando, oyente de Radio Tarascá, y no tienes nada publicado y quieres rapear y quieres que sea tu turno, aquí te lo vamos a conceder en Radio Tarascá. Solo tienes que mandar un correo electrónico a info@radiotarascá.com o rellenito@radiotarascá.com, lo que quieras. Nos ponemos en contacto contigo, sí, deja tu número de teléfono. MC Abogado, muchas gracias por estar aquí. De nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Y nada, que un placer. Venga, pues nada, hasta la próxima y cuídese el tobillo. Cierre. Venga. Antes de salir, por favor. ¡Hermano, feliz Navidad! Pues nada, este era un ciudadano más de nuestra capital. Era de Madrid, de la Latina. Era de Madrid, de la Latina. Pero si eres de cualquier otro lado, pues también te puedes venir aquí a echar el ratejo. Tu turno en Radio Tarascá. Ahora mismo te digo, ¡suéltala! ¡Suéltala! ¡Ay, qué guapa está la zarigüeya! Mira, cómo entra. ¡Oh, Movimiento vertical. Diagonal. Entre los vientos. Mira, entre los chubascos. Rellenito, suelta el churrasco. Passing you. fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíltrate en... ¡Uy! ¡Jesús! ¡Rellenito! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te cojo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquitas, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cancha de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más, mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico, ponme otro poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet o cualquier día en internet, también en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. Joder, como es que sigue bailando del temita Ande de Tower of Power que hemos escuchado. Joder, es tremendo. Oye, mira, mírala. Estoy viendo que estás comiendo pistachos. Sí, estoy comiendo pistachos, efectivamente. Pues los que no están abiertos, dáselos a la zarigüeya. Se los come ella. No, que se los come, no, que te los abre. A ver. Toma. Fíjate. Mira. Ahí va. Pelao, que te va. Ahí va, me lo tira, mira. Ahí va. Claro, que te quedes. Qué bueno. Es que eso se lo hago yo, se lo he enseñado. ¿Te mola o qué? Joder, qué rico. Qué rico el pistachito. Bueno, pues nada, oyentes de Radio Tarascar, seguimos aquí porque no nos vamos a marchar, porque lo decimos mil de veces. Que si nos vamos, nos aburrimos. Claro, niños, es que en la calle hace frío. Y como nosotros no nos gusta aburrirnos, pues bueno, hemos dicho, pues vamos a meternos aquí en el local. En la pecerilla. Y vamos a empezar a hacer nuestro programa de radio llamado, ya sabes, Tarascá. Tarascá de lo que lanza la zarigüeya, las tarascadas. Eso, mira. Ahí estamos. Ay, eso es una tarascada. Cuidado, que se está poniendo nervioso. Tranquila. Claro, si es que la has incitado. El otro día salimos por la calle y dijimos, ¿tenemos dinerito en el bolsillo? Pues bueno, pues sí, pues bueno. Hacemos una recolecta, 5 euros de aquí, 5 euros el otro. Por aquí, tal. Y compramos un boletito. El boletito de Navidad. Un boletito de Navidad. Ahí, sí. Del bar Juanes, además. Sí. Que tenía una rista de boletos y le dije... Trabaja uno de esos. Efectivamente. Entonces, pues ese boleto lo hemos puesto ahí en nuestra página para que las participaciones pues te salgan gratis de tal manera que tú lo que tienes que hacer es meterte en el correo. Lo que tienes que hacer es meterte en el foro. El foro, hermano, en el foro. En el foro y ahí, pues nada, felicitarnos o simplemente el tema que nos ha puesto nuestro amigo Alf. O cualquier opinión. Ah, porque ha sido el Alf. La verdad que la idea fue de Alf. Claro. Dijo desde Melmac. Oye, ¿por qué no compráis un boletito de Navidad? Que sé que por allí hacéis lo de sí, la lotería. Conocido, y demás. Es conocido en todo el universo. Exactamente. La lotería, y entonces dije, pues es verdad, dice, estaría muy bien. Cuando me mandes el programa, mándame un boletito a comprarlo y que la gente se meta aquí y si toca, pues le dais una alegría para Navidades. Y así que el numerito es el 56.748. Buen número. Que por mi libertad la Corralti. Por mi libertad la Corralti. Que como toque. Hombre, qué alegría, ¿eh? Hombre, sin una alegría, pues podías haber comprado 7-8 más. Qué alegría. Oyente de Radio Tarajá, que simplemente te tienes que meter ahí en el foro, en el comentario ese del boletito de Navidad. Y nada, decir, pues venga, felicidades o lo que, te, lo que tú cameles. Para las manos los cobardes. Exactamente, lo que quieras. Simplemente para que se te quede tu correo activado y por si toca, para que te tengamos localizado y para que tú también nos tengas localizado a nosotros, porque te mandaremos el correo diciendo, venga, muchísimas gracias, amigo. Y entonces, pues, así tu... no hay ni trampa ni cartón. Efectivamente. Simplemente tienes que mandarlo. Que toque, amigo, que toque. Que Dios reparta suerte. Que toque, que toque. Ahí va. Que voy. Que toque, que tocan a la puerta. Inmediatamente. ¿Quién está tocando a la puerta? Que voy, hombre, voy. Bueno. Yo soy Tomás, del barrio más bendito que vengo. Yo soy Tomás, y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? ¡Hombre! ¡Ay, qué asco! ¡Hombre, ¿qué pasa, Tomás, por favor! ¡Qué frío, chacho! Si tengo las manos, mira, ahí, mira, tócame la nariz. ¡Jesús! ¡Qué frío! ¡Madre mía, la... si siempre! Estoy ahí, codo de mi abuela. A ver, a ver, a ver. Que yo... Mira, toca. A ver, ahí va. Ahí. Tienes la nariz de la A. Ay, sí, yo creo que se me ha caído el meñique ahí abajo. ¡Jesús! ¡Qué frío que hace corta, chacho! Parece, niño, un filete de esto de merluza congelado la nariz. ¿De dónde vienes, Tomás? Dame... Ah, que vengo, que había quedado con mi cuñado al Basilio. Ah, que has quedado con tu cuñado. Acércame los pistachos, si puedes. Vale, ser. El que se llevó el gato. El que se llevó el gallo, porque, no, oye, no, otro cuñado. Te voy a decir cuñado, una, yo te voy tengo a... muchos cuñados, Juanma, hijo. Ah, vale, hijo, pero muchas gracias, muchas gracias. Ojo, son cacahuetes. Ojo, qué alegría. Que me confundió de bolsa, hijo, es que son iguales. Son iguales los pistachos, ah, que los cacahuetes. Toma. Tomás, oye, ¿qué pasa con el Chustas? Ahora que hablábamos de eso, de tu cuñado, porque el gallo, yo llevo sin verle ya cerca de tres semanas. El gallo lo tiene mi cuñado Lizardo, Lizardín. Ya, pero me dijiste que lo traía luego por la tarde, el mismo día que te lo llevaste. La chica lo comas en directo, coño. Escucha, que estaba... Tú escúchame tranquilamente. Estaba el gallo. Y entonces, ese gallo necesita ahora tranquilidad. Se la estoy dando la paz. ¿Seguro? Hombre, hermano, porque me dijo el señor. Un día fue el curto y el señor me lo dijo. Me dijo que ese gallo necesitaba descanso. ¿Sabes? Y este que no le cuida nunca. ¿Cómo que no, hombre? Si estaba bien cuidado, le echaba maíz de primera y todo. Oye, escúchame. ¿Y por qué no le llevas una granja con las gallinas? Porque se las come. ¿Pero cómo se las come? Se las come. Es un gallo de pelea. Que se come. Hombre, pero se tendrá que enamorar algún día ese gallo. Instinto, instinto gallar. Que se come las gallinas el gallo. Si el gallo se cree que son gallos también. Se los zurra. Hombre. ¡Buah! Está enseñado a gallo que veo, gallo que me como. Bueno, ya, pero hay que enseñar la diferencia. Pero está en casa. Oye, bueno, a lo que vamos, escúchame. Sí, hombre. Que se me va a olvidar. ¿Qué te iba a decir yo, chacho? Cuéntame, cuéntame. Tú que conoces a gente del mundo. Sí. Y tengo yo una maquetilla de mi hijo, el Richard, que va. Señor. ¿Otra? ¿Otra del Richard? Otra, para enseñársela. ¿Cómo está? Pues mira. Claro, y que llega a ¿cómo se dice? A programa del... ¿De del este, del Garridos. Del Tony. Como fuimos otra vez del Tony Garrido. Sí, como el año pasado, cuando claro. Estaba en la SER. Sí, sí, y, sí. Y llevarle una maquetilla de mi hijo, el Richard. Es que este año ya no está en la SER, está en Radio Nacional. Ah, pues si lo escucho todas las mañanas. No, es por las mañanas no. Es por la tarde. Te he visto suelto, digo, a ver si me pilla. A ver, se le anima a saltar. Oye, podías ir a hacerle una visita. El otro día estuvo Fabián allí. Ya me lo dijo. Estuvo en la radio quejándose de que nos iban a poner unos semáforos o no sé qué. De una carta a los reyes o algo, dijo. Pues sí, sí, le hice una carta. Estaba con mi cuñado. Mira, que te lo voy a leer, Tomás. Digo, señor Fabián, de verdad, que estoy con mi cuñado. Le hice una carta a los reyes y estuvo allí visitándole en los nuevos... Ya me lo estuvo diciendo. Pues nada, que es verdad, oyente de Radio Tarajá, pues si no sabéis de qué estamos hablando, el año pasado pactamos una movida con nuestro amigo Tomás para que su hijo, pues si asistía diariamente a la escuela y demás menesteres, pues que podría venir aquí a Radio Tarajá en momentos en los cuales no estaríamos grabando el programa y grabaríamos una maqueta porque su hijo Richard canta. Hombre, mi hijo Richard es un monstruo. Pues, y nadie lo niega. Lo ha demostrado, hermano. Que hasta en cadena SER salió la otra vez. La verdad, pues entonces fue eso. Grabamos una maqueta, su hijo empezó a asistir. Pues a esto de que ya iba acabando, íbamos llegando a mayo y hicimos la maqueta, una canción llamada... Hoy mi hijo Richard va a cantar. Hoy mi hijo Richard ya, todo esto, ¿dónde está el Richard? Richard, déjale que están estudiando ahora. ¿Ah, que está estudiando? Yo, chacho, con eso de que le estoy diciendo, mira, me voy a bajar a donde el Juanma y le voy a decir lo de tu maqueta. Se ha puesto todo orgulloso. ¿No te quiere bajar, hijo? No, me quedo estudiando, papá. Fíjate, muy bien. Fíjate. Pues la verdad es que llegamos a grabar el tema, se lo llevamos a nuestro amigo Tony Garrido y le gustó mucho, coño, le gustó que lo ponían allí todas las mañanas. Va a ser el hit. Era el hit, ¿verdad? Era el hit. Era el hit del verano. Era el hit. Pues lo ponía todos los días, chacho. Pues vamos a ver cómo trae las notas. Tú incita a tu niño para que las notas de diciembre te las traiga bien y continuadamente. Y nosotros. Su monstruo. Sí, sí. Delante de Dios que se lo está mereciendo, de verdad. Ahora tiene que tener las vacaciones ya, el pobre, ¿no? Hombre, pobre, no, pobre, no. Pues sí. Una semana o así le dan las vacaciones de esas. Fíjate qué alegría. Oye, para los niños. Que te iba a decir. Para los profesores, chacho. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se lo pasan? Tomás, el curro, ¿qué tal? Bueno, bueno, no me cuentes. Vamos a escuchar un temita y me cuentas luego, ¿vale? Pablo, y me ha hecho como la tele. Vale. Y venimos después de la publicidad. Después de la publicidad. Voy a poner una birra. Venga, suéltala. Suéltala. Y aquí está. Si reconocen a un crack, señálalo ya. Che, ¿dónde está el crack? Hey, ¿dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. Hey, hey, Pali Fly, hey, Pali Fly. Si reconocen a un crack, señálalo ya. Che, ¿dónde está el crack? Hey, ¿dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. Crack, crack, crack, crack, crack. No es manejable, sabe algo tan grande que dentro no me cabe y no sé por dónde sale. Energía salvaje, viene de la calle. No pueden pararle, sus frases son señales. Criado en lugares sin ley donde todo vale. Traigo el jarabe que cura todos tus males. Escrito con sangre, sudor y coraje. Fluyo sobre el ritmo dejando claro el mensaje. Vengo a por tu novia y extraje el Mercedes del garaje. Atravesar tu blindaje, a restregarte mi imagen. Tú que tanto hablaste y me criticaste. No me falta flow ni lírica para darte clases. De cómo se hace, lo más caliente viene para descongelarte. A recordarte que el sur tiene estandarte. Aquí llega el crack para craquearte. Si reconocen a un crack, señálalo ya. ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. A un crack, señálalo ya. ¿Dónde está el crack? Hey, ¿dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. Crack, crack, crack, crack, crack. Yo escupo la va, y tú solo vas. Mis palabras rompen la sala. Alardeaban porque yo no estaba. Le planto cara sin miedo a lo que hagan. Ellos siempre ponen pega porque mis canciones hablan de toda esa mierda que a los del barrio nos pasa. Sí, ellos no tienen huevo, aquí nada pasa. A mí me sobra la raza que a ti te falta. Soy un pez gordo y así como lo demuestro pego. Valgo más que debo y menos de lo que tengo. Por mí vinieron, por patas se fueron. A ella les gustan duros y con clase como el cuero. Pies en el suelo, dedo en el cielo. Fumo, luego vuelo mientras cuento mi dinero. Crack callejero del ranking primero. Haciendo lo más grande de lo que otros le hicieron. Si reconocen a un crack, señálalo ya. Si reconocen. Diciéndotelo, oye, hombre. Oye, tranquilo. ¿Qué pasa? Joder, Tomás, por favor. Macho, que lo puedo traer yo todo. Pero, ¿qué pasa? Pues no lo ves. Mira ahí, con su porro en la mano. Lo tengo que traer yo las cervezas y tú. Este si jambo que se piensa que soy su criado. ¿Cuándo has visto tu pobre con criados? Joder, ¿qué está? Esto está algo de liar, chaval. Bueno, se cree que somos todos unos porreros, como. ¿No te ha gustado el tema este que hemos puesto? Bueno, es que a mí, hijos, no me... No, a mí me tira más el flamenco. Sé que lo tuyo. Era Spanish Fly, desde Málaga City. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hablar ya con tu amigo, por favor. ¿Con quién? Con el de la baquetilla, mami Richard, con hombre. Con Tony, espérate. Primero grabamos, ¿no? Pero vamos a grabarlo aquí. Lo hemos dicho, vamos a grabarlo aquí como el tema, como el del año pasado. Ah. Igual, le grabamos aquí directamente para que baje el niño con la guitarra. No hemos dicho que después de la fiesta. Yo creo que después de Navidad. A ver cómo trae las notas, a ver cómo trae las notas. Porque claro, si ahora... a probar. Le veo que me muera. Ay. Bueno, qué inteligente está volviendo, que habla está bien. Ahora a ver lo que le pide para los Reyes. A lo que íbamos, oyentes de Radio Tarascá. Estamos con nuestro amigo Tomás. Y antes de poner el temita le hemos dicho, ¿qué tal en el trabajo? Y le hemos dicho, no lo respondas ahora, sino después. Esperamos siempre tu respuesta. Siempre estás igual, Juan Mango Langún. Pero ¿qué te pasa con el trabajo, hijo? ¿Qué te pasa con el trabajo? Oye, ¿qué pasa con tu vecino lo así? Que uno cuando sale de trabajar, lo que menos quiere es hablar de trabajo, chacho. Bueno, por cierto, hablando de trabajo, he visto a Juan, al peluquero. Ah, sí. He visto al Juanito, que dice que nada, que, joder, que se le ha ido el Rodri. ¿Se le ha ido el Rodri? Se le ha ido el Rodri de vacaciones y estaba buscando y dice, joder, a ver si encuentra... Lo digo, pues si te cansas de ese trabajo... Se lo puede decir a tu primo. ¿A mi primo, el peluquero? A tu primo, el peluquero. Ah, pues mira, es verdad, pues no había caído yo en eso. Ah, pues fíjate. Siempre pensando en la familia, hermano. Pues sí, pues es verdad, chonchi, que sí. ¿Cómo está el vecino Basilio? Que iba a venir para acá y al final, ¿lo que ha pasado? A ver, cuéntanos. Mira, que había quedado con el Basilio. Digo, Basilio, vamos a quedar para... Porque es un gitano que vive en mi bloque. ¿En el bloque? ¿Pero vive en tu bloque o en el... pero en el en bloque... En el bloque en el que estoy yo trabajando. Exactamente, de conserje. ¡Claro! Hombre, claro, cuando digo mi bloque, es que ya es mi bloque, chacho. Ya es como tu bloque. Ya, hombre, yo como mi casa, chacho. ¡Como la familia! Abro mis puertas por las mañanas. Fíjate. Pasa cuando salen los jambos por la mañana. Hasta luego, señor jambo. Venga, buenos días. Adiós, señora jamba. Joder. ¿Sabes? Me despido educadamente, educadamente, chacho. Claro, para mí. Como Dios manda. Como y entonces, que claro, hay alguno que me mira muy mal. ¡Uy! Me mira muy mal como diciendo, pero si te estoy diciendo adiós, señor Jamos. Eso porque se levantan mal por las mañanas. Bueno, entonces, no ¿qué ha pasado? No vayamos. Entonces, ¿qué ha pasado con tu vecino Basilio? Pues no lo sé, chacho, porque me ha quedado con él y le digo, mira, Basilio, si te quieres, yo luego veo un programa. Esto, claro, entre tú y yo, Basilio, diciéndoselo, un programa de esto de radio de unos amigos míos. Sí. Claro, y él nunca salió en la radio, no le gusta ni nada. Y digo, pues bueno, te vienes conmigo. Y él, porque él siempre me dice, ay, qué alegría, de verdad, Tomás, que haya venido un gitano a mi comunidad. Él es gitano, ¿no? Entonces, ¿no ves que son todos lacorrillos? Y él es gitano, ¿no? Claro, y él es gitano. Entonces dice, ay, qué alegría, de verdad, tener un, pues sí, un hombre, compañero gitano. Pues tráetele aquí a Radio Tarascá. Me le quiero traer, por eso te lo he dicho que lo quería traer. Pues nada, pues nada. Oye, tengo una gana de ver a tu niño. Y está mil de grande. Bueno, yo hace poco que le vi, pero quiero decir que cuando se lo digas, en cuanto tú esta noche se lo dices. Habla con el Juanma. Ha dicho que te apliques y que sigas así, que grabamos otro temita para este nuevo año, para llevarlo a la radio con el Ton y demás. Y en cuanto le vea, estoy deseando, porque en cuanto me vea ya... Bueno, ¿Cuándo grabamos? Así sabes que cómo son los niños, Juanma. Por eso te digo, que hasta que no traiga las notas, que las traiga a pulías. Si cinco raspados no se hace nada, ¿eh? Chacho. ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Despierta. ¿Qué hace? Estás jamado. Me estaba quedando dormido, Juanma. Ahí va, te estás quedando pillado, chacho. Claro, cuando me estaba aquí. No le veis, que estaba quedando dormido. Ahí va, que vos petón. Es que dormí muy mal esta noche. Te ha dado un collejoncito, ¿eh? Claro, bueno, para despertarme. Sí que no se entera, chacho, que estás trabajando. No, casi esta noche, que pasa mala noche. Bueno, que lo que te digo, Juanma, que me voy, chacho. Bueno. Que está niño ahí que tiene que cenar. Vale, niño, dile eso, ¿vale? Venga, yo se lo digo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Nuestro amigo Tomás, ¿eh? Fíjate que siempre viene a hablar del trabajo, pero luego nos habla muy poco, ¿eh? Siempre, sí, es verdad. No, yo bajo y hablo de mi trabajo. Claro, porque dice... Y luego se enfada porque le pregunta por el trabajo. Bueno, la verdad es que sabemos que Richard se va a poner todo contento en cuanto su padre le diga la noticia, y nosotros nos vamos a poner mucho más si trae las notas aprobadas. ¡Hombre! Porque podremos disfrutar y deleitar con esos temitas que solo Richard se hace. Ahora, no te quedes con las manos cruzadas. Menea el ratón de izquierda a derecha, del frente para atrás, porque vamos a escuchar un temita a cargo de las agujas estrambóticas de la Daco Style, y luego vamos a tener esa sección fabulosa de ratón para arriba, ratón para abajo, que me viene el virus, que no me cierra esta página. Exactamente, todo lo referente a la informática y todos esos problemas que se nos puedan suponer. ¡Suéltala! They say Radio Tarascá. LOD that, it's LOD when I walk. LOD leaves tracks. You better love LOD. LOD won't fail. LOD gang related, half a mil for bail. Feds like the sound scan, wanna see what I sell. LOD know how to do a bid without no mail. And they all wanna see how LOD be wildin'. With this Italian stallion from Sal and Allen. And it was what it is, what it was, what it wasn't. And if it ain't that grand, what could it be? And if it ain't that mess, what could it be? Uh-huh. And if it ain't

official. I'm QB official. Screwball authorized. Spin another word. This move is organized. Check the archives. We got bars. Got true street ties. 98 wise guys. Feel for the snake. Hit it right between the eyes. First blood. Hurt thug. First blood. Dirt thug. Screwball. The worst thug. First blood. Thirsty butt. Coming to do y'all. Blew y'all. Back to the wall and give it to y'all. First blood. Hurt thug. First blood. Dirt thug. Screwball. The worst thug. First blood. Thirsty butt. Coming to do y'all. Blew y'all. Back to the wall and give it to y'all. Yo, I told y'all don't fuck with me. I got Jedi. Mind control with two nines with red eyes. Aiming at your Teddy. Been off the bourbon, rocking the turban, swerving my jerk, nerving, hitting cats in slow-mo. Like how you learn to feel a burning world, turning to D. So one day they pouring out some Henny to me, cause I'm a legacy. Flesh and bone, true and living. When a nigga take my kindness to weakness, it's God giving. Yo, screw, we got some drama to attend to. Rocky bend you to a breath too. Man, says who? Hostile, about to bless you. Anger, I ventilate with a banger, I penetrate deep in your flesh, me. If I was this, she'd deny. Need a pilot twist every 24. More money, money, more. One man's poison is another man's sweetness. Thinking at your weakness, knowing all your secrets. Now, first blood, hurt thug, first blood, dirt thug, screwball, the worst thugs. First blood, thirsty butt, coming to do y'all, blew y'all, back to the wall and give it to y'all. First blood, hurt thug, first blood, dirt thug, screwball, the worst thugs. First blood, thirsty butt, coming to do y'all, blew y'all, back to the wall and give it to y'all. Bueno, bueno, bueno. Ha llegado el misterio. Ha llegado el momento. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Eso nos ¿cuál preguntamos. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál será? Llamaremos a Barry Harper, nuestro poeta desfasado, que ya no está tan desfasado, sino está en una buena recuperación. Efectivamente. La semana pasada no le llamamos porque no le queríamos molestar, ya que vimos que nos cogió por fin el teléfono. Y pudimos comprobar por nuestros oídos de que estaba muchísimo mejor. Estaba mejorando, estaba mejorando. Después de escaparse en el mes de octubre del hospital de Málaga, no se sabe dónde está. ¿Por qué no se compra un GPS? ¿Por qué? Digo yo. No, ¿por qué cómo? ¿Por qué no lo dice? Es que este hombre quiere estar... Estuvo siempre... en el Rincón de la Victoria con el Kuala. Bueno. Estuvo en Zaragoza con Hate. Fíjate. Vete tú a saber. Una carta que nos mandó, que dejó al señor Fabián, que me la dejara debajo de la moto. Vamos a llamarle directamente. Tiene mucho misterio este hombre. Yo ya lo he dicho. Como no aparezca aquí en Nochebuena, voy en busca de él. Mira, mira, estoy marcando, estoy marcando. A ver, dale. Una señal. Dos. Dos señales ya. Parece la campanada de Navidad, niño. No lo cogerá, no lo cogerá. Sí, dígame. ¡Hombre! Barry Harper. Hola, ¿qué hay? ¿Quién es? ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Montilla. Hombre, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Qué? Muy bien, con unas ganas tremendas de escuchar su voz. Muy bien, hijo. ¿Qué tal, qué tal? ¿Dónde se encuentra, si no lo quiere decir? Estoy en Río de Janeiro. ¿En Río de Janeiro? Tumbado ahora mismo en una hamaca. Seguro, esto está... frente al mar, divisando las olas. Pero si hace poco que está... Que golpean fuertemente en las rocas. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero si hace poco estaba usted en Zaragoza, luego nos escribió la carta, pudimos hablar con usted por teléfono. Yo creía que iba a estar aquí en España. Usted sabe que me gusta deambular por diferentes ámbitos y diferentes culturas. Pero Barry Harper, no me llame de usted. Parece mentira. Aquí como todo el mundo habla de usted. Barry. Dígame. O sea que no va a venir usted en Nochebuena. No creo que pueda ser posible. ¿En Año Nuevo tampoco? No lo sé, seguramente a lo mejor para el 6 de enero es probable que llegue allí a España. ¡Para Reyes! Mira, yo le digo que como el 6 de enero no aparezca, voy en su busca. ¡Uy! No, no es, es probable que... ¡Uy! ¡Ay, qué fresquita! Bueno, bueno, bueno, le está salpicando el agua por lo que veo. El agüita refrescando los pies. ¡Oh, cómo se lo monta usted! Bueno, lo dicho, como usted no venga aquí el 6 de enero, me lío a buscarle, aunque usted no me quiera dar la dirección. te va a ser difícil encontrarme. ¿Pero se va a quedar ahí en Río de Janeiro mucho tiempo? Una temporadita simplemente hasta que termine de ver a la última musa. O sea, y que yo ya... creo que la estoy divisando junto al mar. ¿Solo le queda una musa? Me queda una musa. Anda. Bueno, usted nos puede deleitar aquí para los oyentes de Radio Tarasca, que llevamos ya una semana sin escuchar uno de sus poemas. Pues mira, simplemente junto al mar, nada más se me ocurre decirte con esta arena tan preciosa que en las dunas del desierto me perdí desconsolado. Uy, uy. El tiempo todo lo cura y hoy estoy recuperado. Las musas me hicieron ver e incluso inhalaré un perfume esponjoso, es el tacto. Letras envueltas en nubes. Bueno. Madre mía, bueno. De mi vida. Qué precioso, qué bonito. Sí, señor. Los bellos de punta. Barry Harper, se lo digo. En su búsqueda que voy. Espero que vengas aquí a verme. Y a ver si es verdad que vienes a buscarme. O sea, que de verdad me va a decir usted que si está ahí, me dice. Yo me voy. ¿Tú te vas? Hombre, a Río de Janeiro sí. ¿Y entonces quién hace Radio Tarasca? No sé, el Daco. ¿El Daco solo no puede ser, rellenito? Bueno, pues le digo al Chimita que se venga. Yo es que, mira, necesito verle. Yo necesito ver a Barry Harper. ¿Qué tal porque estás, voy a perder rellenito yo... McKenhan? ¿Cómo? ¿Qué tal está rellenito McKenhan? El rellenito está bien, perfectamente. Bien, muy bien. Estamos comiendo pistacho, mire usted lo que le digo. Ese no, ese se cuida muy bien. Siempre se ha cuidado bien. Bueno, menudo es. Bueno, Barry Harper, pues no queremos molestarle más. Sí, me has pillado cenando. En la playita. ¿Nunca has cenado en la playa? Sí, alguna vez que otra. Qué bonito, ¿eh? Precioso. El atardecer, el anochecer caudelosa, la luna blanca brillando sobre el mar. Bueno, Eri, pues no queremos perturbarle más. Lo dicho, si el 6 de enero no viene usted, iré yo a buscarle, que si no, pierdo yo mis musas. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Tenga cuidado, cuídese. Chao. Y seguimos aquí en Radio Tarasca. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Oye, Juanma, me tengo que ir al médico, niño. ¿Que tienes que ir al médico? Sí, hombre, joder, macho. Pues mira, pues que me duele un poquito el tobillo. ¿Que te duele el tobillo? Sí, ni... No sé, porque como te llevas el reflex y luego no me lo pasas... Y qué rellenito, McKenna. Macho, si es que contigo no vamos a dar más reflex. Oyentes de Radio Tarasca, a ver si es verdad. Mira, 56.748... 30 millones de pesetas, que ahora serían euros. Pero para cada uno. ¿Cuántos serían euros? Venga, listo. Pues no lo sé, pero 56.748. 50.000 euros. Exactamente, esperemos que toque este numerito antes del 22 de diciembre. Meteros ahí en el foro, en el apartado de lo del boleto. Y que simplemente por meterte y felicitar las fiestas, pues tienes una participación de este boleto. Y si nos toca, nos sale las cigalas gratis. Así es que hasta la próxima semana y veremos si tenemos suerte o no tenemos suerte. Suéltala, Supri. 56.748. 180.000 euros. 56.748. Me digo, comprate un Chanel, Almería. Radio Taras, Radio Taras. Check the flick, unless it was one of those nights I stole my sister's car. I bought it back on empty, simply didn't give a fuck. Be my guest, you could call my mom. She's the one who gave me the nickname Teflon. Jabbar added the Don. Impressed by the way I kept calm when searched by cops with boy in my palm. Shit, I done seen a lot. I might crack a smile, but I'll clean your clock. I done did it before, matter of fact, done it for free. If Jabbar was free, he would've did it for me. Gun spit it for me, better go get it for me. Guess that 10-year sentence wasn't fitted for me. But when you release, I got a few gifts for you. Half my record label, quarter mil on the table. How many niggas that you roll with, I'll hold you down if you go to jail. Or put the Benz up for your bail. It ain't cause of fear. If it's war, will they ride or start running? Tell me. Will they hide or start gunning? How many that you roll with, I'll hold you down if they go to jail. Or put the Benz up for your bail. It ain't cause of fear. If it's war, will they ride or start running? Tell me. Will they hide or start gunning? In God's name. Free Troy Payne. Since he was jammed, Kara City ain't been the same. 17 years old, floating on gold things. Insane pain. lane with my nigga Cold Name. He might buy you a sack and let you blow the whole thing. He might get you some head, won't even know the hoe's name. God damn, I miss my nigga. To be honest, I wanna kiss my nigga, hug my nigga, talk to my nigga, kick the prison door in it. Walk with my nigga, I stalk your nigga, chalk your nigga. If I thought your nigga was capo, nigga working for the cops, can't afford a taco, nigga. If somebody finna snitch, stop your nigga. If I spot your nigga, I gotta pop your nigga. I ain't aiming at his legs, but the top of your nigga. How many niggas that you roll with, I'll hold you down if you go to jail, or put the Benz up for your bail. They there cause of fear. If it's war, will they ride and start running? Tell me, will they hide and start gunning? How many that you roll with, I'll hold you down if they go to jail, or put the Benz up for your bail. They there cause of fear. If it's war, will they ride and start running? Tell me, will they hide and start gunning? Is a charge. Pull together as a family when your brother behind bars. Fans see a nice car, wanna know who we are? All I say to the crackers is, bitch, I got a job. No, I'm lying, but it don't matter. Would rather see them scatter, chit chatter. My pocket's fatter, fuck your corporate ladder. Being intelligent today is a dagger. Look them in the eyes whenever you speak. Make them feel you are that close to getting a degree. Already want a reason to kick your ass to sleep. And they know decent lawyers are far from being cheap. I was raised in the streets, still one of the coolest cats you could ever meet. Besides all the heat, I don't give detectives reasons to fuck with me. I'm quiet, on the murder diet. I've seen flesh turn from brown to violet. 911, no need to dial it, he's expired. This is no longer desired, unless hired. Until them shorties in the streets, I'm the nigga they admire. How many niggas that you roll with, I'll hold you down if you go to jail, or put the Benz up for your bail. They there cause it's fair. If it's war, will they ride and start running? Tell me, will they hide and start gunning? How many that you roll with, I'll hold you down if they go to jail, or put the Benz up for your bail. They there cause it's fair. If it's war, will they ride and start running? Tell me, will they hide and start gunning? Chupri, punga, punga, pinca, punga. Abajo, para el centro y para adentro. Radio Taraká. Taranda, tómate un gin tonic, Fabián. Madre, qué locura, chaval. Esto es impresionante. Bienvenidos a Radio Taraká. Oh, es precioso. Muy bonito. Excepcional. Fascinante. ¿Qué es?